rienda de su universo, crezca y desarrolle su vida interior. Muchas veces también las cartas o comentarios que escriben, no los respondemos o les pedimos a los lectores que nos escriban al correo. Esto lo hacemos cuando nos hacen preguntas a través del espacio comentario o que esas preguntas no tienen relación con el artículo editado. Con toda educación les recomendamos leer los libros, ya que las respuestas se encuentran en ellos. Les pedimos también que nos escriban al correo, algunas personas lo entienden pero otras no. 17. ¿Qué nos recomendaría usted como canalizadora de estos libros? Les recomendaría lo mismo que los hermanos mayores nos dicen, leerlos o escucharlos lentamente con paciencia, hacerlo varias veces y absorber de ellos lo que realmente cada alma necesita. También nos recomiendan no tomarlos como una religión interna, sino como un autoconocimiento y autoayuda, con mente abierta y con madurez y crecimiento interno. Los libros El Ser Uno han roto esquemas místicos y románticos, son directos y claros en sus conceptos. Antiguamente los mensajes y canalizaciones recibidas se expresaban en palabras contemplativas porque nosotros estábamos despertando de un sueño largo y profundo. Los hermanos mayores, las huestes angelicales y los maestros ascendidos tuvieron que realizarlo de esa manera, pero hoy en día hemos crecido y madurado, por esta razón están llegando a nosotros canalizaciones directas y más científicas. Hoy por hoy, ya no esperemos mensajes religiosos o místicos, recibiremos enseñanzas cósmicas, las cuales nos ayudarán realmente a salir de la realidad densa en que nos encontramos. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. 18. ¿Por qué los hermanos mayores no nos dan técnicas para avanzar más rápido? El conocimiento que hay en los libros El Ser Uno no nos habla de técnicas ni de ejercicios, esto es lo único que han hecho por nosotros, es saturarnos de métodos, tantos, que nos han impedido dedicarnos a lo que realmente importa que es, la vida interior. Ya no es tiempo ni de técnicas ni de métodos. Los hermanos mayores son muy claros, de ahora en adelante debemos trabajar nuestro interior, el alma, los nímeos energía, significa, llevar hacia adentro todo lo aprendido y hacerlo realidad en nuestra vida. No son las técnicas que harán de nosotros seres de luz. Lo que nos llevará al camino de regreso es una vida auténtica de obra, acción y pensamiento y que esta manera de vivir está totalmente abocado al mejoramiento de nosotros como seres humanos que somos y esto se llama, práctica. Todo lo demás podemos descartarlo porque solo ha sido, teoría. El universo nos demanda en estos tiempos que hagamos una introspección profunda y recopilemos todo lo que hemos aprendido durante nuestras vidas y,